Rosso Café Podcast. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Una vez más el Rosso Café Podcast está en línea. Y esta vez es para platicarles de algo que creo que todos a diario tenemos la suerte de revisar, de ver, de reenviar, que son los correos electrónicos, los emails. Y pareciera ser que muchos se aferran a enviar cadenas milenarias. Esto es, hay correos que te llegan de 98 que tú ya enviaste. Está el claro ejemplo de Asís o Elefantalgo. Y si la neta, la foto sí está muy desgarradora. O sea, ves al chavito todo inflado. De la neta, sí te das. Sí te mueve el corazón. Pero, o sea, a mí me llegó en el que les gusta 99. 98 por ahí. O sea, no, pues el chavito no sé qué. Tiene 4 años y sufre de tal. Manda este correo para que no sé quién done centavos de dólar. Ah, pues va, ¿no? Para ayudar al chavito. Me vuelve a llegar 2 años después. No, que mira el chavito, la misma foto, el mismo correo, bla, bla, bla, no, de otra persona. Y dices, pues, qué raro, ¿no? O sea, como que yo lo envié y ya me vuelve a llegar. Y dices, bueno, pues el mundo es muy chiquito. No sabes a quién le va a llegar o de quién viene, pues lo volvemos a enviar, ¿no? Va. Y eso lo envié 2 años después. O sea, si estoy hablando de 98, el siguiente fue 2000. Y a los otros 2 años me vuelve a llegar, o 3, ¿no? Ponle, por ejemplo, 2003. Fue la última vez que bueno, fue la tercera vez que me llegó. Entonces, pues esto ya está raro, ¿no? Ya van varias veces. El chavito de 4 años, ¿tá? Tiene elefante, no sé qué. Pues puta, pues, pobre chavo, la neta, así te conmueve. Y de repente vuelve a llegar en este año. O sea, oye, no chingues. El chavito sí te conmueve, la foto está muy cruda. Pero hace no sé cuántos años que tenía 4 años, ¿ahorita cuántos tiene? Y siguen pidiendo ayuda para el nañito de 4 años, pues no chingues, ¿no? Digo, si le van a dar seguimiento, pues ponga el del chavito hoy en día. Si realmente alguien le ayudó o no. Porque la neta, esos pinches correos cadena, pues la neta sí son deplorables. Porque nada más te saturan el correo. Y como ese, hay un chinguero. Está el del correo de que los niños perdidos. La neta, a mí sí también me simbra ese tipo de temas, porque si yo tuviera un chavito, no me gustaría que le pasara eso, ¿no? Ni que te lo roben, ni que se lo lleven, ni... Si alcanzan a escuchar un ruido a lo lejos, es la avioneta de... Niños, traigan a sus papás al circo. Y como tengo la ventana abierta, pues lo siento, ¿no? Con la pena. Mis estimados, escuchas. Decía yo que sí te conmueve que pierdas un chavito, ¿no? Digo, cuando pierdas un objeto, te duele o te pendejeas o... Te da mucho coraje el haber perdido algo. Pues imagínate, era tu propio hijo o tu sobrino, no sé, ¿no? O sea, eso no se lo deseas a nadie ni como de broma. Es un pedo muy mala vibra. Entonces, me han llegado, igual que el chavito este de la elefante, no sé qué, unas 12, 15 veces esos correos, y de diferentes personas. Y el colmo, perdón, aquí yo sé que ustedes me la van a rayar, bienvenida a la rayada, pero los tengo que pendejear. No sean pendejos. Si me van a mandar algo, quítenle mi firma. O sea, me ha pasado de, no sé, 300 gentes que conozco, tanto cuates, amigos, vecinos, colegas, etcétera, me ha llegado fácil unos 20 correos que yo envío, porque lo que yo envío sí lo leo. Y de preferencia, si es alguna información pues válida o poderosa, pues, con fuente, ¿no? De no sé dónde lo leíste, en el periódico tal, o lo dijo tal güey, ¿no? Pero me los regresan con mi firma. Digo, yo tengo una firma en particular y inclusive el mismo tipo de letra que yo uso cuando mando correos es el idéntico. Dices, güey, o sea, al menos tímame, ¿no? O sea, engáñame diciéndome que esto te lo mandó el padrino del cuñado de no sé quién. Pero no que yo te lo mandé, no chingues. Por lo general yo sí procuro leerlos. Hay mucha gente que... y los he pendejeado. Precisamente por eso es, oye, pues al menos léelo. Entérate de lo que me estás enviando porque... pues la neta luego le preguntas, oye, güey, y tal cosa... ¿De qué me hablas? ¿Cómo que de qué te hablas? Pues tú me lo mandaste, no mames, güey. No, pues es que no sé de qué me hablas. ¿Cómo no? Pues del chavito que tiene 4 años, que tiene elefante, no sé qué. ¿Qué? ¿Y de qué trata? Puto, ya tienes que explicar otra vez para que te diga. Ah, sí, ese se lo reenvió a mis cuates. Oye, güey, pues al menos léelo. Ya de jodido lee. Porque la neta, tengo mucha tristeza en comentarles, mis queridos escuchas, que la banda le da mucha hueva a leer. Y cree todo lo que dice la tele, entonces, pues... la tele es el peor medio que puedes tener para informarte. Si quieres realmente informarte de lo que pasa en el mundo, métete... bueno, si puedes, cómprate 2, 3 periódicos, ¿no? No sé, aquí en México está El Universal, El Heraldo, La Jornada. Si quieres, léete Crónica y Milenio. Pero bueno, esos dos son de Caguachi, entonces pues, el punto de vista va a ser muy similar. Pero pues sí, ojéate algunos, ¿no? Por ejemplo, La Jornada va a ser muy tendencia a izquierda, cuando El Universal pues, tiene ligeras tendencias hacia derecha, ¿no? Entonces puedes de ahí tú tomar un punto de vista para que tú saques tu propio criterio y no te dejes llevar por lo que te dicen los güeyes de la tele, ¿no? Los supuestos comunicadores. Otro punto importante de los correos, hay unos que sí están bien pasados de verde. Por ejemplo, ahorita aquí en México son elecciones, bueno, ya fueron elecciones, fueron el 2 de julio, y pues obviamente quien ganó pues, quiere apoyar y que el tribunal le acepte su candidato, bueno, su triunfo en la votación. Pero quien no ganó, pues como que no le pareció y está impugnando dichos votos y está en contra, vaya. Entonces, aquí en México hay un desmadre por eso mismo, porque unos dicen que sí, otros dicen que no, y entre todos se tiran cagada. Y los correos que llegan de estos temas dicen, mira, es que yo, por ejemplo, unos apoyando al Partido Amarillo. No, pues es que esta es la neta, que está viendo por los pobres, está para quitarle los sueldos a los altos funcionarios que ganan 200,000 varos. Digo, también 200,000 varos en un cabrón se me hace mucha lana al mes, ¿no? 240,000 creo gana un pinche gobernador de algún estado de México, no recuerdo cuál es. Pero pues es mucha lana, güey. Más aparte todo lo que se maneja bajo el agua. Entonces luego ves el correo del Partido Azul, dice, no, pues es que él ganó, que los votos se ganan en las casillas, que le chingade. Está bien, ¿no? O sea, me estás dando tu punto de vista del tema. Hay unos que sí suenan muy ardillas y le tiran cagada al oponente, ¿no? Hay otros que pareciera ser más ecuánimes y puntos de vista de diferentes enfoques de artistas, bueno, de artistas no, de escritores, de vaya, de gente que se dedica al arte, ¿no? Música, poesía, artes plásticas, o sea, diferentes puntos de vista de mucha gente. Y cuando lo mandan y no tienen fuente, yo automáticamente lo borro. Porque si tú me mandas un correo donde dice que el azul es una mierda, o que el rojo es una mierda, o el que quieras es una mierda, y no me dices quién lo dijo, a mí me da la impresión que tú lo estás diciendo. Y si el punto de vista suena muy, muy, muy ácido, muy amargo, pues te mando la chingada, ¿no? Dices, esto es ardor por parte de quien lo está escribiendo, de quien me lo está mandando. Esos son los correos en función a la política. Hay otros correos que pues dices, bueno, pues te los mandan por buena vibra, ya sabes, ¿no? La amiguita buena onda, ay, mira, te mandó una presentación que está muy linda, que mira cómo, no sé, ves a la ranita brincado, mira cómo puedes pasar a los niñitos en el dibujo que te ponen al otro lado del río, así, mejor eficientando, no sé qué chingados eran. Es bueno, pues algunos los lees nomás por compromiso. Otros son de la familia, eso sí, van de chaleco, ¿no? Eso sí, tienen preferencia, tienen prioridad para informarte de, pues, cómo está la banda, ¿no? Yo tengo familiares en Guadalajara, y pues, más o menos te enteras, y los de por aquí que no los vemos diario, etcétera, ¿no? Pero hay unos que eso sí, pasan de generación en generación. Digo, los chistes, pues, van de chaleco, ¿no? Chistes a donde quiera y, por favor, una vez más, no me manden lo que yo les envío, o al menos quítenle mi firma, no me chinguen. Hay unos que, por ejemplo, el rucómetro. Es el famosísimo de, a ver, ¿cómo se llama el capítulo donde en la caricatura de Don Gato, Benito Bodoque se traga, y te ponen ahí el espacio para que tú llenes, ¿no? Tanto el nombre como lo que se traga el monito Hay otro que dice, no, pues a ver, si es cierto que tú sabías, Pedro Picapiedra y su esposa vivían en camas juntas o separadas, ¿no? Y pedos de ese estilo, que pues la neta cuando estás muy cansado de la chamba o ya quieres al menos tomar un break, pues sí, tienes que saber qué chingo me mandó, ¿no? Pero hay otros que la neta sí no dan el ancho. Hay otros que son publicidad horrenda y yo creo que todos lo hemos recibido. De viaje a las Bahamas, ofertas de Interjet. Este me llega a vomitar. ¿Cómo se llama? Alargue su pene. Digo, más pues no se puede, ¿no? Hay otros que ofertas de Sam's, ofertas de Costco, puta, de los bancos no se diga, y con eso de que está de moda el phishing, yo ni cuentas tengo por eso, para no meterme en broncas, ¿no? Ya van 2-3 brothers que les han clonado la tarjeta y sí les gana la risa al momento que se enteran, ¿no? Y otros que también hay unos que sí te vibran, pero te ponen a pensar, porque lo que platicaba ayer con mi mamá, que llegan correos, por ejemplo, ahorita del Líbano, que dicen, no, pues la situación está muy cabrón. Y ves chavitos que ya se murieron, ¿no? Y sí te da tristeza, a mí sí me deprime, ¿no? Saber que el ser humano tenga la capacidad de hacer tantas maravillas y las afoque a la guerra, pero bueno, ese es otro tema. El chiste es que esos correos pues sí te vibran y la neta yo sí los mando, porque sí siento que bueno, yo sé que no voy a cambiar el mundo reenviando ese tipo de correos, pero al menos sí sensibilizas a la gente para que, pues para que no apoye sus desmadres, ¿no? O sea, ponte en el lugar de la mamá, del papá o de la persona que se acaba de quebrar. Oye, pues qué mal pedo, la neta sí no, pues no dan ganas de que a alguien le pase eso. Y había otro correo que me llegó, ya tiene rato, de que ayuden, lo pasaba la CNN, me parece, o la, sí, creo que era la CNN, diciendo que ya llegó la ayuda a África, que no es cierto, ya me acordé con lo de, ay, ¿fue un huracán? No, la neta no me acuerdo, fue un fenómeno meteorológico que le puso en la madre a un país, entonces pues estaban pidiendo ayuda, y pasaron en la imagen de esa televisora. Vaya, a mí me pasó, llegó la imagen con el logo de esa televisora diciendo que ya había llegado la ayuda, que los, ya sabes, ¿no? El pseudo policía del mundo dando ayuda al jodido y no sé qué. Y ponen la foto de tres, hombres y una niña, pareciera ser que, pues con telas hemorroidas y un bolillo marca diablo, ¿no? Un pinche panzote enorme. Y dices, oye, pues qué buen pedo, ¿no? O sea, le está llegando la comida a quien la necesita por ahorita por lo que pasó, ¿no? El tembló, el tsunami, yo qué sé. Pero lo que no te dicen es que ese bolillo es como para 4,000 gentes. Dices, güey, no mames, o sea, como un pinche bolillo para 4,000 gentes. ¿Tú con cuántos tacos te llenas? Pues unos 10, ¿no? Ya, si no traes hambre, pues unos 3. Pa' ti solito. O sea, imagínate un bolillote para 400 pelados, ¿no? Y a eso súmale que entre los 400 hambrientos hay mujeres embarazadas. Dices, oye, no me chingues. Eso no es ayuda, son chingaderas. Tú nada más te quieres poner el sombrero. Pues quieres hacer caravana con sombrero ajeno y no se trata de eso, ¿no? Pon la neta. Y pon lo que realmente es. Después te llegan, por ejemplo, hubo aquí en Texcoco. Querían poner, creo que era el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Un área muy grande. Entonces, pues, ¿quién es? Eran dueños de esas áreas, pues estaban en contra, ¿no? Ya machete limpio, defendieron sus tierras. Creo que por ahí va la historia. El chiste es de que ese tipo de desmadres allí en Atenco no te los dicen si no te llega por otra fuente que no sean los medios de comunicación habituales, ¿no? Llamemos televisión y radio, aquí en México. Y te llegan por correo y dices, oye, pues ¿por qué esto no lo pasas? Que es el otro lado de la moneda. Y me pasas lo que a ti te conviene. Esa es una de las ventajas del correo, que a lo mejor algún día te va a llegar algo que la tele no va a salir hasta mucho después, ¿no? Caso verídico o el caso fehaciente del pinche video del tal Edgar, pinche niñito que se cayó en río ya, ¿no? Y lo que lo hace curioso es la forma en que habla, se acabó, no tiene mayor chiste. Pero de ese pinche video sacaron parodias como no tienen idea. Parodia de unos güeyes ahí grabando con su cámara casera y sus monitos tipo He-Man. Lo mismo. Chavitos, que estaban haciendo la parodia tipo Star Wars. Pero parodias a vomitar. O sea, esa es otra de las cosas que no te van a pasar a la tele hasta mucho después. Y creo que los medios de comunicación no habían esperado que el internet se volviera más eficiente que ellos, ¿no? Caso de los blogs y caso de los, de los podcasts, que los medios de comunicación o digamos que los estatutos para comunicadores pues no entran en blogs ni en podcasts, o sea, porque no están considerados como tales. Entonces creo que ese es otro, ya me desvío, ese es un tema, es harina de otro costal, eso lo tratamos después. Me regreso a los correos, que luego se me calienta el hocico. Y bueno, para mí ha sido muy eficiente el correo, y lo digo ampliamente porque puedo estar en contacto con mis seres. Y que oye, que la reunión de los cuates de la SECO, pues va. Que la reunión de los cuates de la vocacional, pues va, ¿no? O que hay el cumpleaños del primo, no sé quién, va, ¿no? O el bautizo de la sobrina en Guanatos, va, órale. Y es muy padre. Porque así ahorras, digo, una llamada a internet, pues son un chorro de correos, ahorras. Y es uno de los medios, pues más, ¿cómo se diría? Multiinformación, si lo quieren ver así. El correo electrónico. Hablando de correo electrónico, isaac-rosillo@yahoo.com, para que me escriban. Me den su punto de vista. Por ahí hay un... Bueno, no uno, varios. Ya van varias gentes que me dicen... me dan su opinión acerca del podcast, pero me agradaría mucho que me grabaran un audio correo dándome su punto de vista. Y yo aquí lo paso, ¿no? Porque yo sé que no soy Dios ni tengo toda la verdad. Es mi punto personal de vista el que yo les platico. Lo que yo veo desde este lado de la tribuna. Y a lo mejor tú estás del otro lado de la tribuna y me dices, no sabes qué estás, pero si bien estúpido. Los correos se mandan por tal motivo, ¿no? O pues el tema que toques, yo te doy el lado negativo. Y hacemos un debate muy, creo que muy sabroso. Hay otros correos ya para cerrar, donde, pues sí, hay unos correos que te van a dar un punto de vista de un tema y otros que te van a dar el enfoque contrario. Lo que sí les voy a tener que pedir de manera garrafal es que si no tienen que lo que manden tengan un poquito de criterio para el primero leerlo. Y una vez que lo lean, entonces sí enviármelo. Suena muy mamón, ya lo sé. Pero es que si tú me mandas algo a mi correo de algún tema, por ejemplo, en este caso de mi blog o de mi podcast, que sabes qué, pues apestas, ¿no? Como escritor de blog, como blogger eres nefasto y como podcast eres igual. Pero dime el por qué. O sea, al menos date unos minutitos para leer o escuchar o informarte un poco del tema y decirme, ¿sabes qué? Pues yo hasta donde leí es esto, ¿tú qué opinas? Porque es un tanto deprimente que impongan su manera de pensar y no den cabida al debate, y eso creo que pues, se pierde, ¿no? Creo que la palabra democracia hoy en día está muy sobada y eso lo afirma más. Señores, el tema fue los correos. Esto es el Rosso Café Podcast. Espero comentarios y isaac-rosillo@yahoo.com. Recomendaciones. Ahora la recomendación va a ser de sitios web. Y esta recomendación que les hago el día de hoy va a ser de un lugar para aquellos que quieran aprender escrituras de Asia, lo que es Japón o China. Teclean en su navegador www.japoname.com, japoname.com. Y le escriben en el buscador, o bueno, en el espacio donde dice busca tu nombre, su nombre cada quien. Y va a aparecer una imagen con la forma en la que se debe de escribir su nombre en japonés, por ejemplo. Yo estoy en la página. Voy a escribir mi nombre. Isaac. Le presiono el iconito del buscar. O el iconito del... que intuitivamente sabes que es buscar o es de dar clic para buscar. Y me aparece como resultado mi nombre... que sí existe, el resultado es que sí existe, tiene una palomita mi nombre, le doy clic ahí y me abre otra página donde me va a mostrar una imagen de cómo se escribe mi nombre en japonés. No sé si esto sea verídico, no, yo no sé japonés, ni chino, ni mandarín, ni ningún idioma que no sea español, pero pues está bonito, ¿no? Para que ustedes aprendan. Al menos que existe otra manera de escribir su nombre. Este me lo pone en vertical. La verdad, para mí sería imposible copiarlo. Y pues está bonito. Es un sitio, que... pues es para entretenerse. Para cuando uno está ya estresado de tanta chamba. O para cuando uno quiere sorprender a sus amigos de que ha visitado la red. Bueno, pues aquí está la recomendación para esta entrega. www.japoname.com. Teclenlo, platíquenme su perspectiva acerca de este sitio. Espero les agrade, que esa es la idea. isaac-rosillo@yahoo.com. Antros. Y ahora esta es una nueva sección que constituye una parte importante del hombre, llamada antros. Y el antro que esta vez les voy a recomendar, yo fui en mi cumpleaños, en mi diablo, en mi onomástico, un lugar que está aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez. Y me llevó un cuate hace tiempo, esto es una anécdota rápida. Digamos, pues veníamos de regreso, no me acuerdo dónde. Y me dice, ¿qué onda? ¿Qué tienes que hacer al rato? Yo, no, pues ya es tarde, ya nada más igual y enviar mis informes de la tesis y cosas de ese estilo. O sea, ya nada pesado. Que pues, ¿sabes qué? Estamos en el cruce de Insurgentes y Reforma. Y me dice, date la vuelta aquí. Y dije, uy, me voy a llevar al oscurito, ¿no? Ya vale más. O voy a llevar con las chicas del Talón Dorado, ¿no? Las que ya les había platicado. Dice, clávate a la derecha. Pues, órale. Seguro, sí. No, se va al oscurito. No, va. Nos clavamos por ahí. Y en la mismísima Colonia Juárez, en la calle de Milán número 18, se encuentra el Bar Milán. Es un lugar muy pequeño, tengo que aceptarlo. Es un lugar muy pequeño, tiene dos barras. Una tiene de como de fondo un nopal así enorme. Barra, no te cobran cover y tienes... No tienes barra libre, es por copa. Te cobran lo que consumas, ¿no? Y no requiere consumo mínimo. Pero aquí la dinámica curiosa que tiene este bar es que tú, en vez de llegar con el mesero y darle la lana y que te dé tu chupe, vas con un güey que está, digamos que al fondo del lugar cuando tú entras, cambias tu lana por unos papelitos que les llaman morlacos. Antes eran morlacos, ahora son milagros. Tipo la lotería de o el de Turista Mundial o el Monopoly, juegos de ese estilo, te dan como papelitos. Esos papelitos... Tú vas ahora sí con el barman. Y dices, ¿sabes qué? Pues quiero un mojito. Ah, pues son 30 milagros o 50 milagros, ¿no? Entonces ya tú los papelitos ves la cantidad que dice, que son como boletitos de, digo, como billetitos de Amentis. Y se los das como pancholares, ¿no? Y se los das al güey, ya te chupe. Te pones hasta el queque con los N que quieras. Tengo que hacer la aclaración que no es barato. Aquella ocasión que fui, pues es muy chiquito el lugar y la neta se hace un chorro de calor. Ahí lo bueno que tiene son los mojitos. Yo los probé con 4 tuve. O sea, mi límite fueron 4. Ya estaba en calidad de chango. Y lo rico de ahí es que como te ponen el vaya, la copa le ponen hielo frappé. Pues con el calorón que hace apenas queda, ¿no? El chupe con el hielo. Se los recomiendo, señores. Vayan a darse una vuelta por allá. Si ya acaban de llegar de él, platíquenos cuáles son sus experiencias. ¿Qué le recomendarían al güey ese del bar para que... pues para que tenga más punch? Y escríbanme a ver qué les parece este antro. Horóscopos. La mayoría de los horóscopos se basan en los astros. Este te dice la neta. Buenas las tengan, señores. Este que les hablo una vez más es el Charro Chaparro. Ya anduve escuchando que dicen que para que yo dé el horóscopo necesito tequila. Óigame, desgraciado. Yo hago lo que yo quiera con o sin el pinche tequila. A mí no vas a ningunear. Y ahí les voy. Aries. Ahora te va a ir mal, mi querido Aries. Ya cambiaron las cosas. Ya no todos como antes. Ahora desafortunadamente vas a tener que trabajar mucho. Vas a tener que comer el doble. Toca tortas, ni modo. Toca tacos, ni modo. Así es la chamba hoy en día y pues hay que separarse del trabajo. Si no, se pone rejego y ya no nos da para comer. Tauro. A Tauro las cosas son al revés. Al contrario de Aries, a este le va bien. Este le está brillando el sol cada día. Las nubes que por instantes rodeaban su existir se acaban de despejar. Le va a quedar una chamba rebuena. Agarla. Esa es la buena. Ya dejen de andar ahí, que es que vendiendo CDs piratas. Órale, agarres esa. Esa es la buena. Géminis, usted tápeseme bien. Se viene una racha y usted se va a enfermar y mucho. No se deje, luego usted no lo va a poder cumplir al compadre. Tiene que usted cuidarse mucho, ya sabe. Mucha agua, mucho descanso. Para que usted rinda, ¿no? Para que le pueda bien dar sus catorrazos al chamaco cuando la riegue. Cáncer, va a estar usted muy distraída. Mi querida Cáncer, va a estar muy distraída, no sé por qué, a lo mejor está pensando en el guayabo, a lo mejor está pensando en el lechero, a lo mejor está pensando en las preocupaciones de la vida. está pensando en, pues no sé, igual está en la, en cómo va su equipo de Hurgol. Dejen de estar pendiente y pónganse a trabajar. Leo, usted la tiene tranquilita. Ya pasó la mala racha, la tiene tranquilita, la lleva de gane. Va así como que para arribita. Va a pasar detrás lomita, va a irse despacito. Si lo forza se truena. Usted tiene que ir despacito. Que se quiere ligar a una muchacha, despacito, no la presione. Si usted luego le pide las, pues se las van a negar. Tiene que irse despacito. Igual para la chamba. No trate usted de presumir, de decir que usted es Juan Polainas, porque no. Aquí lo único bueno es el charro y el parro. Usted tranquilito y sin prisa. Virgo. Por instante está así como que de caidona, me dice mi compadre que la ve de caidona, comadre. Usted es Virgo, no se haga. La ve de caidona, como que el compadre no le cumple, como que las telenovelas no le llenan, como que la yegua anda cansadona. Lo que usted necesita es dormir. Necesita dormir mucho. De 24 horas trabaja 20, no la chingue, descanse. Luego, ¿por qué los niños la agarran de barco y les pide 3 veces el lunch y usted va y se los hace? Despacito. Libra, usted la lleva de ganar. Su color para el día de hoy es el morado. Póngase un saquito morado. Se va a ver medio culero, pero eso es lo que se recomienda. Póngase unos calzoncitos morados, esos no se ven. Póngase usted unos aretitos morados. A lo mejor eso ya como que le jala la buena vibra. Los galanes igual se le acercan, ¿no? La chanclusa a lo mejor le llama la atención con su sombrero morado. Escorpión. A usted, mi querido Escorpión, le toca poco en amores y mucho en dinero. La última chancluda con la que estuvo se le va. No es que le quiera yo tirar mala vibra, pero se le va. Hay por ahí un desgraciado que le anda dando vuelta a la hilacha y no le va a aparecer y se le va. Por eso usted mejor no lo mueva. Mas sin embargo, en trabajo va a tener harto. En trabajo va a tener mucho. Va a andar de arriba para abajo. Vuelos, aviones, giras, tours, firmas, todo. Usted lo va a tener todo, aprovechelo, pero coma bien. Porque si no, no va a rendir. A lo que llega a la casa, ¿quién le va a cumplir? Sagitario. Mi querido Sagitario. Aquí tienes una ventaja. Tu número de la suerte es el 31. Ojo. No todos los meses tienen 31. No todas las viejas tienen 31. Aprovechalo. Agarra el papelito de la lotería que diga 31. Igual y te toca hasta reintegro, ¿no? Ya en el peor de los casos. Capricornio. Capricornio, me da la impresión de que no eres celoso. Y como que das todo así, como que le sueltas bastante cuerda al desgraciado. Sin mostrarle celos, aunque por dentro estés haciendo de tripas corazón. Ponle un hasta aquí, si no van a abusar de ti. Tanto en el trabajo, como en tu casa. Pueden abusar de ti, eso no es nada sano. Te van a agarrar así como conejillo de indias para todo. Acuario. Felicidades. Acuario, felicidades porque acaba de ser un chilpayate suyo. Me acabo de enterar que está la luna en la cuarta casa de Acuario y va para chilpayate. Niña, va a ser niña. Felicidades triples. Esa muchachilla trae su torta bajo el brazo. Aprovechala. Y aprovechala porque es un angelito del Señor. Piscis. Estamos cerrando ya con los 12 signos y Piscis es el último. La vez anterior estaba así como... como sensible. Ahora está al revés. Ahora está muy ruda. Ahora... que le opinan, no le importa. Ahora que le dicen que se ve guapa, no le importa. Ahora que dicen que le van a dar un aumento, hasta se pone divo y dice, pues yo lo merecía. Entonces, pues que no se te suban los humos, Piscis. Como diría mi compadre, bájale de huevos al turrón, para que sepa más sabrosón. Y este que le dio el horóscopo, es el Charro Chaparro. La cuarta entrega del Rosso Café Podcast ha terminado. Pero no sin antes mencionar que toda la música está licenciada bajo Creative Commons, que se ha escuchado en este podcast. La descargué de Magnatunes. Está en el feed de Jazz. Lo pueden descargar también, para eso es, para podcast. Los exhorto fehacientemente a que hagan su propio podcast. Es muy sencillo. Acabo de ver un software que se llama Acústica. Ese es de pago, ese no es gratis. Y bajé la versión de 30 días. Pareciera ser que funciona bien. Obviamente me quedan como 20 días. Estaba igual de intuitivo que el Audacity, pero en español. El Audacity sí no lo he visto en españolito. Se los recomiendo también. Lo he estado ocupando. Tiene las mismas aplicaciones, los mismos efectos. No, miento. El Audacity sí está en español. Lo estaba confundiendo con este... con el Sunforge. Este también lo probé, pero ese es de paga y está como que muy complicado para mí. Este está más sencillito. David Ochoa del Podcast Byte me recomendaba el Pod Producer, pero creo que tengo un problemilla con mi tarjeta de audio porque no me lo hace válido, no sé por qué. Ya probé varias versiones y no quiere, entonces pues Audacity me ha funcionado bastante bien. Voy a probar este que se llama Acústica, a ver qué tal funciona, la versión 3.3 creo que es. Tengo un micrófono, la verdad es que marca es Perfect Choice, es la marca. Me costó $70, algo es como $7. Tengo los audífonos de mi iPod, y bueno, pareciera ser que funciona bastante bien. No lo tengo ni siquiera, llego al ¿qué? 30% en el volumen del micrófono y pues escuchen, se oye bastante bien. Tengo que hacer acuse de recibo de un escucha llamado Martín Trejo. Este escucha tiene su podcast, se llama chilicoder.blogspot, me parece. Agradezco de manera fehaciente, enfática y enorme que me haya escrito, y no nada más me escribió. Me mandé un audio correo del cual les voy a compartir. Hola Isaac, este es Chili Coder de la Ciudad de México. En esta tarde de lluvia tuve el gusto y la oportunidad de escuchar tu episodio 0 beta y tu primer podcast. La verdad es que me parecieron bastante espontáneos, muy honestos, muy directos. Y bueno, es una perspectiva más de esta gran Ciudad de México. Por lo que se ve, conoces bastante bien las rutas del sexoservicio. Y de la parte de que las chavas también deben de consumirlos, o conozco chavas muy puritanas, o todas las viejas son hipócritas, porque ninguna dice que sí. Bueno, excepto una puertorriqueña que conocí. Al Charro Chaparro, dale menos tequila antes de empezar las grabaciones. La verdad es que de repente no se enteren ni madres. Y espero que no sea el último y que sigan muchos más. Buena suerte. Martín, muchísimas gracias por tu correo. Tengo que corregir, no es podcast, es blog. Es blog. Si ustedes tipean en el navegador Chili, o sea, chilli-coder, así como se escucha, .blogspot.com, van a encontrar su blog. El señor es todo un geek. Martín es todo un geek. Le pedí su cooperación para este podcast, para hacer una sección de tecnología. La mayoría de podcast son tecnología y por qué nos vamos a quedar atrás. Entonces, le pedí su cooperación porque pues él sabe más de esto, ¿no? Martín Trejo, bienvenido seas a este podcast. A ver si podemos después comunicarnos, inclusive hacer una charla por Skype, para pues, ponernos de acuerdo, ¿no? En ese bloque que podemos hacer de tecnología en este podcast. Y este podcast, pues, la idea es que sea multitasking, que tenga ideas de todos, cooperación de todos, ayuda a todos, para que salga adelante, ¿no? Para que haya una retroalimentación de lo que ustedes escuchen con lo que pues, yo vomito en este micrófono. Muchas gracias, Martín, por tu participación. Y también tengo que decir que este podcast, Rosso Café Podcast, está licenciado bajo Creative Commons. Lo pueden usar para lo que quieran. Tengo también que dar agradecimientos a... No voy a decir el nombre, pero sí voy a decir el correo. El correo de dicha dama es... ¿se los digo o no se los digo? Bueno, dejámoslo como Steph, porque si digo el correo sí me van a madrear y qué tal se lo saturen. Tengo que agradecer a Steph por su participación, por su sus comentarios. Agradezco el hecho de que me hayas comentado que eres la fan número uno. Muchas gracias. Esto para mí es un joven no más allá. Al primo Dani Vicuña también le mando un saludo. Muchas gracias por escuchar, por descargar el podcast. A mi prima Marisol, allá en Novato, también gracias por descargar el podcast. Son puros cuates, ¿no? Porque la neta no son muy conocidos. Quiero agradecer también a todos aquellos que han descargado el podcast. Les voy a pedir de favor que lo descarguen. Ah, también por ahí hay otra persona que me calabaceó diciendo que el GIMP no se parece al Photoshop. Es tu punto de vista, mi hermano. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Richie, por el punto de vista. Y a todos les exhorto a que me manden un audio correo muy sencillo. Graban su voz, dándome un mensaje, me lo mandan al correo y como el archivo que me mandó Martín, así, igual voy a dar acuse de recibo de lo que me manden. Por el momento es todo. Algo más les iba a decir acerca del podcast, déjenme acordar. Buen punto. Si alguno de ustedes tiene una banda de música, puede mandarme su rola si quiere que la ponga de fondo. Si alguno de ustedes quiere que no sea su música, que diga, sabes que yo hice esta rola, o entre mis cuates hicimos esta, no somos un grupo, pero pues, ¿qué te parece si la pones de fondo, no? Entonces yo voy a hacer como la licencias Creative Commons, voy a hacer el acuse de quién me lo mandó, de quién es la rola, y pues dónde la pueden encontrar para estar en contacto con ustedes. Inclusive puedo darle difusión, si gustan, a... es más, lo voy a hacer de una vez. Tengo un correo por ahí de Erandira. Si no mal recuerdo es de Erandira. Estudio artes. Y les voy a dar aquí, inclusive lo voy a poner en el podcast para que, digo, perdón, en el blog, para que no haya bronca. La chica se llama Erandira. Y es Erandira Dávila, me parece. Es actriz. Y va a presentar una obra. Chicos, si no mal recuerdo, esa dama está... se la recomiendo ampliamente. Nunca la he visto actuar, va a ser la primera vez que la vean. Es una obra de teatro. Si esto no se tarda, les voy a decir de qué trata. Ya me quiso. Disonancia es la obra. La obra se llama Disonancia, escrita y dirigida, sí la tiene, por Erandira Dávalos. Es Dávalos. Con Juan Larios y Juliana Vega. Funciones viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre. Están a buen tiempo, si es que descargaron a buen tiempo este podcast, a las 8 y media de la noche. ¿Dónde? Avenida México, aquí en la Ciudad de México. Avenida México número 200, esquina Plaza Popocatépetl, Colonia Hipódromo Condesa. La duración es de 45 minutos. La cooperación es voluntaria. Esto el arte ya saben que está bien complicado si no se la difusión. Y en México carecemos de eso. Entonces les pido que vengan a ver qué tal actúan estas chicas. Qué tal actúan estos chicos. A Erandira Sil. Curiosamente, les voy a dar el dato. Erandira es quien escribe y dirige esta obra. Tiene una hermana. Creo que son gemelas. Ella, la que escribe, es Erandira. Y su hermana es Erandira. Su papá se quebró la cabeza, que no. Qué complicado es poner nombre a un niño. Pero bueno. También tengo que dar. Tengo que decirlo. Necesito su colaboración. De manera amplia, bastante y suficiente para el alojamiento de este podcast. El host que actualmente estoy ocupando es provisional. No he podido encontrar algún host que como que llene mis deseos para alojarlo. Voy a subir el podcast también a podomatic.com. Si ustedes le dan en su navegador igual, Rosa o Café Podcast, todo junto, sin espacios, .podomatic.com, van a encontrar también uno o dos entregas de podcast. Pero sí desearía tener un host bastante espacio, tanto en alojamiento web, en alojamiento del servidor, como ancho de banda. Yo sé que es mucho pedir, pero seguramente por ahí hay un alma caritativa que me puede hacer la grande caridad de convidarme ese tipo de alojamientos. Agradeceré todos sus comentarios, y si alguien sabe de algún lugar donde alojen, se los agradeceré mucho. David, una vez más, David Ochoa del podcast de Byte, me recomendaba ir a una página que se llama xdshosting.com, y fui, me inscribí, bla bla bla, y el foro trabaja de maravilla, no tengo ninguna bronca. La bronca empieza cuando quiero ya subir el podcast, ¿no? Quiero entrar por FTP para subir el feed y el podcast, o sea, los archivos MP3 y el XML, pues puras habas, no me da chance de guardar nada. Entonces, agradeceré si alguien se tienta el corazón para convidarme un pedacito de su servidor, se los agradeceré infinitamente. Gracias, señoras, por haber descargado esta entrega del podcast, la cuarta. Esperemos haya más en futuras ocasiones. Espero sus comentarios. isaac-rosillo@yahoo.com. Y chequen el blog 360.yahoo.com /isaac-rosillo. Cuídense. Un abrazo. Besitos al perro y pataditas a la suegra. Saludos y hasta la próxima. This is a Magnitude podcast. All the music you're about to hear is available for sale at www.magnitude.com. Magnitude. We are not evil.